Ya no soy fan del amor, no me ha ido bien, llevo pura decepción. Desactivé a mis sentimientos, a enamorarme yo ya no juego. Voy a andar soltando besos a diestra y siniestra, pero sin clavarme.